Esta mañana hablábamos con Ciro Taglimite sobre las actividades programadas en esta semana del 24 de marzo, esta conmemoración que hacemos de lo que pasó durante la última dictadura militar, y señalaba Ciro que la primera actividad comienza este sábado, va a ser a las 19 horas, la presentación de una obra de teatro, se llama Papá Querido, es una obra teatral de Aida Bornik, dirigida por Eli Campos. El lugar es la Casona de los Derechos Humanos Patti Gironi, domingo 19 horas, y nos visita aquí en la radio Leandro Moyano, que es integrante del grupo Ícaro, que es el grupo que va a hacer esta presentación. Leandro, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Buen día. Buen día. ¿Integrás el grupo, no? Integro el grupo, sí. Bueno, es un grupo que funciona, me dijiste, en el ámbito de... Funciona en Patagones, ¿sí? En cultura. Ah, en el ámbito de cultura. La Casa de la Cultura de Carmen de Patagones. Pero es un grupo de teatro independiente, ¿no? Sí, es independiente. Bueno, sí, contanos, sin contar todo, para que la gente vaya a ver la obra, porque si le contamos todo nos va a ir. ¿Qué es Papá Querido? ¿Qué nos cuenta? Papá Querido narra la historia de algunos hermanos que se conocen en una situación difícil de la vida. Y bueno, y básicamente lo que tratamos de plasmar y de mostrar en esta obra es qué se siente principalmente ser hijo de un militante, de un luchador, y más que nada cómo nos vemos nosotros respecto a él, la admiración o no de lo que podemos llegar a sentir por esa persona que ha sacrificado tanto, aún su propia familia, ¿no? Uh-huh. Así que Papá Querido se basa, y lo que tratamos de mostrar es básicamente eso, que tenemos que seguir pase lo que pase en este sentido, y también tratar de respetar un poco, uh-huh. y tratar de analizar por qué las personas viven como viven y piensan como piensan, uh-huh. Así que es eso, básicamente. Qué interesante el tema, ¿no? Cuando hablamos de esos militantes padres, ¿no?, que hicieron mucho por este país y por la justicia social, bueno, estamos hablando de algunos que no están, que exacto. Están desaparecidos, otros que no están por cuestiones biológicas, o sea, porque se murieron de viejos, ¿no? Claro. Y están todavía los que están vivos, ¿no? Y claro, cada uno recicla la historia desde su punto de vista personal, ¿no? Uh-huh. Lo que le pasó a cada uno, ¿no? ¿Cómo te llegó la obra vos esta? Porque no debe ser tu caso, seguramente, o así a lo mejor. No, yo tengo la suerte de haber crecido en una familia que en la época de en la década del 80 no lo vivió tan en carne viva como otras personas. No vivió nosotros, la época de la dictadura. No la vivió tanto. Nosotros crecimos tranquilos, uh-huh. y mi familia siempre vivió en paz y nunca tuvo ninguna clase de inconvenientes. Pero lo interesante para mí fue ponerme en el papel de alguien que sí lo vivió. Claro. Uh-huh. Tratar de ver cómo se hubiese sentido, cómo sería en mi caso si yo tuviera un padre militante que se hubiese tenido que ir porque lo perseguían o porque siempre estuvieron tratando de matarlo, porque pensaba distinto. A mí me llegó de ese lado. Me resultó difícil tratar de ver cómo sería la situación para una persona así. Así que lo que puede llegar a salir como bastante interesante, ¿no? Claro. También es la primera vez que hacemos una obra de este tipo, así que estamos muy muy contentos. Qué linda temática, la verdad que sigo pensando, y se me viene, y ustedes también seguramente se les habrá venido muchas veces a la memoria esta canción de Serrano, ¿no? Papá, cuéntame otra vez, uh-huh. que un poco es el reflejo de esa historia, ¿no? Y donde, no sé si vos la escuchaste la canción, pero es hermosa esa canción donde un papá que, bueno, comprometido, generación del 70, ¿no? Bueno, la Sorbona en París, el Movimiento de Mayo y un montón de cosas, ¿no? Que uno va rememorando y que formaron parte, hitos históricos de aquella generación, ¿no? Sí, ¿y qué papel haces vos ahí? ¿Cómo? Cuéntanos lo tuyo ahí en la obra. Mi personaje se llama Carlos. Ajá. Y es justamente el personaje más... está como más dolido, más resentido por la situación de su padre. Ajá. y al mismo tiempo también es la persona que más trata de admirarlo y de seguirlo, pero tiene una lucha interna entre lo que su padre hacía y lo que él cree que su padre debería haber hecho. Claro. Entonces hay toda una lucha interna y él también es como el que influye en sus hermanos, que a pesar de todo lo aman y lo admiran, y él está como siempre tratando de encontrarle la vuelta, que por qué su padre era una mala persona, por decirlo así. Ajá, claro. Claro, porque hay distintas reacciones, ¿no? Hay algunos que se identifican y siguen en la lucha. Otros, inclusive conozco casos de alguna... No voy a dar los nombres, pero de dos hermanas muy conocidas, conductoras de televisión, que son hijas de padres desaparecidos y que, bueno, siempre reivindican lo de su padre, pero dicen, no le perdonan el abandono, ¿viste? O sea, ¿por qué no pensaron en nosotros? Todo eso debe pasar en la obra, ¿no? Sí, es justamente lo que pasa, de hecho. Ellos se conocen en una situación de dolor, y cuando toda la relación que han tenido con su padre durante toda su vida es a través de cartas. Entonces, como y hay diferentes clases de reacciones entre todos los hermanos, y bueno, Carlos justamente es el más dolido y el que más lo sufre. O por lo menos es el que más lo demuestra y el que trata de sacarlo y hacerle ver a los hermanos que su padre no era la clase de persona que todos creen. Amén de que él también siente cierta clase de admiración por él. Bueno, esta obra se va a presentar el día domingo. El domingo en la Casona de los Derechos Humanos a las 19 horas. Bien, bueno, entonces la invitación a todo el público que quiera ir a esta primera actividad de las muchas que se van a realizar esta semana, ¿no? Sí, abrimos y nosotros somos los primeros. Y bueno, sí, muchas actividades culturales a lo largo de la semana, con mucho para ver, con mucho para recorrer y para aprender también. Buenísimo. Principalmente. Bueno, esperemos que vaya mucha gente a ver esta obra. Bueno, muchísimas gracias. Están todos invitados. Por supuesto, entrada libre y gratuita, ¿no? Sí, además de decirlo, obvio. Como todas las actividades que están previstas, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Che, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Muy bien. Así conversábamos entonces con uno de los integrantes del grupo Ícaro, Leandro Moyano, que va a presentar esta obra, Papá Querido, una obra teatral de Aida Bornik, dirigida por Eli Campos, en la Casona Basti Girón el próximo domingo 19 horas.